The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Mañana o 5 a.m. es el tema con el que comenzamos el programa de The New Rebel Girls de esta tarde y pertenece a la cantante Gabrielle Shunk. Durante la pandemia y como muchas de nosotras y de nosotros, ella estuvo resguardada en su departamento de Quebec, su ciudad natal, y Shunk ahí redescubrió su amor por escuchar y hacer música, algo de lo que, según ella, había estado desconectada en la rutina de trabajar como música profesional. Y ahí comenzó a realizar su nuevo disco titulado Across the Room. Algunas canciones de este disco ya tenían varios años guardadas, que comenzaron como proyectos de composición en los ratos libres que tenía la cantante. Y bueno, para este disco trabajó con el que ya es su frecuente colaborador, coescritor y amigo, Jesse Caron, quien es parte también de un grupo llamado Men I Trust. Y este disco de 11 temas aborda algunos de los miedos, inseguridades y preguntas más profundas que una persona se hace sobre sí misma. Este disco ya está disponible desde el 24 de febrero en todas las plataformas de música a través de la disquera Arts and Crafts. Y esta es nuestra recomendación de esta semana. Y me presento, yo soy Andrea Calles. Me encuentran en redes como @MissAndrew y a este programa como @TheNewRebelGirls. Va todo junto, el girls es con tres R's. Así estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Y el correo es igual, TheNewRebelGirls@gmail.com. Para el programa de este día tenemos dos invitadas que tienen música nueva y que me emociona mucho porque, si no mal recuerdo, esta es la primera vez que tenemos invitadas colombianas y es que hoy, sin planearlo, las dos son de Colombia. Primero estará María del Rosario presentando Sucio Cariño, que es una colaboración con Baltasar de Sacro Imperio Romano y es la más reciente lanzado por Narvarte Colectivo. Y para la segunda mitad de este programa nos enlazaremos hasta Medellín con Carolina Castaño. Ella es compositora, guitarrista y vocalista y nos platicará de Luna Cáustica, este proyecto musical que lo retomó después de varios años de pausa. Por ahora vamos a pasar con estrenos, con música nueva. Lo que sigue es de Ilabamba, una banda de indie alternativa experimental liderada por la cantautora y guitarrista Luz Elena Mendoza, y ella es chicana, luego anda seguido acá en México, y este año la Bamba sacará su sexto álbum de carrera. Ya se encuentra en preventa a través de Bandcamp, y ahí vendrá este tema titulado Collapse que vamos a escuchar a continuación aquí en The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Fantasies come alive, don't you? It's just your time. Call me up, I'll come through. Baby, let me be everything that you want and more. I am yours to explore. Go on, baby, there you go. Go on, baby, there you go. And I don't even need to come up with the reason why. Baby, all I want is you. No, I don't even need to come up with the reason why. Play it cool, hard to get. I don't need no excuse. Baby, all I want is you. Baby, let me be everything that you know I am. I'm aggressive and submissive. I get what I want, you love it. Cause I'll let you be the man. I had you a million times in my mind. I just wanna let you in. Share my world, bring you home, baby. All I want is you. All I want is you. And I don't even need to come up with the reason why. He hit me, I'm lonely, I'm addicted, it's not true. Baby, all I want is you. No, I don't even need to come up with the reason why. Play it cool, hard to get. I don't need no excuse. Baby, all I want is you. No, I don't even need to come up with the reason why. Soy María del Rosario y estoy presentándoles hoy el nuevo sencillo que lanzamos con el Sacro Imperio Romano de la ayuda del Narvarte Colectivo. Esta canción es una colaboración, una invitación a interpretar este tema del Sacro Imperio Romano que hicimos el año pasado, una colaboración colombo-mexicana que trata de el desamor, pero con un tono de celebración, porque pues siempre que termina un amor, empieza otro. Entonces es una canción para celebrar, para bailar, para dejar las penas atrás, para recordar lo lindo y pa'lante. Les dejamos este tema para que lo gocen. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy maria.del.rosario con doble S. Y el Sacro Imperio Romano todo junto y Narvarte Colectivo. Muchas gracias The New Rebel Girls por tenernos acá y espero que gocen mucho esta colaboración, esta cumbia sabrosona mexicolombiana. Cariño mío, sucio es tu querer. Vamos. comer. Cariño, que es estreno de Narvarte Colectivo y es un tema que aborda el inicio y fin del amor. Una cumbia electrónica que combina la potente voz de María del Rosario, quien ya estuvo presentando este tema, y es una colaboración entre México y Colombia con el sonido que ya caracteriza y define a Sacro Imperio Romano. Y María del Rosario es cantante, DJ y bailadora, comprometida con los sonidos afrocolombianos de celebración y resistencia. Y bueno, ya que estamos con música colombiana, ahora vamos a escuchar a La Torre con La Suerte, que este no es un tema nuevo, pero sí es una nueva versión. Bueno, es un remix más bien. Este sí es reciente, que hizo Mente Orgánica con La Torre y que salió a raíz de un viaje que hicieron a Colombia en el que pudieron ensayar juntos y explorar en nuevos sonidos. Esto es La Suerte. El frío se va. Thank you. The New Rebel Girls. A la que te fuiste, pude respirar. A la que me despiste, me vuelves a apuñalar. Un huracán que arrebata sin mirar. Una vez te quise, pero ya no más. En mi vida ya no estás. The New Rebel Girls. Like Jenny from the Block. regresamos a The New River Girls y en unos minutos más estaremos platicando con Caro de Luna Cáustica, que esta es una propuesta musical que nació en el 2010 por las hermanas Carolina y Laura Castaño. Después estuvo en pausa unos años y en el 2021 este proyecto lo retomó Caro y nos platicará de su más reciente lanzamiento, Un Día Más, que es un álbum con 10 temas. Ahora vamos a escuchar a Grocer, una banda de Filadelfia que está dirigida por 3 vocalistas distintos. Y ellos ya tienen sesiones con Audiotree y NPR Sessions que pueden buscar en YouTube. Y el pasado 3 de marzo, apenas la semana pasada, lanzaron un nuevo EP titulado Scatterplot. Y el tema que sonará de ese disco es Not By Choice. Pero primero nos vamos con Secrets of Fire. Es un dueto de indie y gothic witch rock conformado por Astrid, quien es la vocalista, y River, que está en guitarras y además hace la producción. Esto es un nuevo sencillo y se llama Animal. The New Rebel Girls. Yeah. Medellín, Colombia, tenemos de invitada a Carolina Castaño, quien es compositora, guitarrista y vocalista de Luna Cáustica. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico estar acá contigo en este programa. Estoy muy contenta. Por acá, saludos desde Colombia. Platícanos un poco más de ti. Como ya lo comenté, eres guitarrista y vocalista y perteneces a una banda que se llama Los Malkavian, y también has sido parte de otra banda, Neoplatonics, y este proyecto de Luna Cáustica apenas lo estás retomando. Entonces, haznos una pequeña semblanza de todos tus proyectos musicales, por favor. Bueno, mira, mi proyecto empezó con Luna Cáustica, con mi hermanita. Ella fue la que me animó como otra vez a retomar la música, porque llevaba mucho tiempo estudiando otras cosas. Entonces ella dijo como, oiga, ¿usted qué hace por allá guardada? Entonces, bueno, ella fue como ese impulso para volver a empezar a componer. Compusimos en ese momento 7 temas y están publicados pues como en Bandcamp y en YouTube, y empezamos pues a componer y a hacer canciones entre ella y yo, hasta que las circunstancias no se dieron más y no pude seguir tocando con ella. Entonces empecé con otras búsquedas y llegué a Los Malkavian. Y en Los Malkavian soy guitarrista y vocalista y participo también en la composición de algunas canciones, y llevo ahí ya 7 años. Entonces eso me ha dado como mucha fuercita, como mucha cancha en el escenario. Hemos ido a México, y con Neoplatonics participé en el último disco que sacaron con las voces. Y cuando el chico pues que es el cerebro de Neoplatonics no está pues como en Medellín, sino que vive en Nueva York, entonces cuando viaja a Colombia siempre quiere tocar, entonces nos reunimos. Y bueno, yo viendo como que, ay, pertenezco a varios proyectos, me di cuenta como, ay, yo quiero pues mis cosas, ¿cierto? Como que tenía muchas canciones también que quería enfocar al lado más electrónico, un lado más suave, porque mi otra banda es como un poco más pesada, a nivel pues como esa onda del post-punk. Entonces empecé como con esa idea y decidí retomar Luna Cáustica después de ya 10 años. Y a finales de el año pasado lanzaste el disco Un Día Más, ya como Luna Cáustica. Platícanos de este trabajo, del sonido para este disco, de las letras, de la producción, de todos los detalles. Bueno, mira, este disco de Un Día Más es la recopilación de algunas canciones que dejé como en ese tiempo que quería retomar, y también me puse las pilas a producir. Empecé a producir desde el piano, quería como apartarme, me encanta la guitarra, pues soy inseparable de mi guitarra, pero creo que el sintetizador, el piano me ayudó como a salirme un poquito de una línea cuadrada con la guitarra, y me impulsó como a esa parte electrónica a la que quería llegar. Este nuevo disco tiene 10 temas. Yo quería como plasmar la idea de el duelo, como de aprender a soltar, pero también ese aprender a soltar es una herida, va creando como una llaguita que tienes que ir sanando, ¿cierto? Entonces las letras van enfocadas como a eso, como a la soledad, a lo que te hace sentir estar solo, o a ese miedo a estar solo, a ver que el otro no está, la ausencia. Quería como hablar de esas sensaciones en este disco. Hablando de ausencias, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en Luna Cáustica ahora tú solita, a haber estado con tu hermana? La verdad que es un reto grande, sobre todo como a veces siento que soy un poco nerviosa, pero entonces cuando estoy en el escenario solita también me hace como empoderarme y decir, sí, es que usted es capaz, ¿cierto? Entonces como que ese reto también me ha hecho como sentir segura y como echar para adelante. Pues aquí le decimos echar para adelante, como a siga el camino, como hágale, que no es fácil, pero que es una pasión y es algo que aún pues que me apasiona, que me gusta, y que decidí pues como emprender ese viaje con este proyecto. La verdad no es fácil, pero es muy bonito también saber que vas aprendiendo cosas y que bueno, que sí sabes sortear ciertas cosas a partiendo de esa experiencia que tienes con las otras agrupaciones. Con Los Malkavian he aprendido mucho como de organización, de gestión. También he aprendido cómo empezar de cero y cómo empezar de cero para poder surgir, o como para empezar a a plantearse más como en convocatorias o cosas del Estado que te permitan solventar lo que estás haciendo. Oye, y el fin de semana pasado tuviste ya dos presentaciones. ¿Qué más planes tienes por ahora? Sí, fue muy chévere porque era mi primera vez con Luna Cáustica en Facatativá. Estuve en Facatativá en el Café Valquiria, un lugar muy bonito. Estuve también en un festival que hacen por Teusaquillo que se llama Malagüero y estaban como en su tercera edición y habían unas bandas muy interesantes experimentales, entonces como que también uno se nutre de esos sonidos nuevos y esas cosas que también están en otras ciudades. Ahora quiero presentarme a una convocatoria que hacen acá en Colombia que se llama Altavoz, pero también quiero organizar varios eventos. Tengo un concierto el 21 de abril en una biblioteca de acá de Medellín que se llama Otra Parte. También tengo una participación en el Festival Sonados que hacen también acá en Medellín. Entonces la idea es como moverse, buscar espacios y contactar como personas para irse uno como empapando como del medio en el que está y ir adquiriendo experiencias con la música y el escenario. Y en redes sociales, ¿cómo encontramos a Luna Cáustica? Bueno, encontrarán a Luna Cáustica en YouTube, Luna Cáustica. En Instagram tengo Luna, rayita abajo, Cáustica. En Facebook, Luna Cáustica. Y me pueden encontrar también en Spotify y en todas las plataformas digitales de música que están en Internet. Bandcamp también comentabas, ¿verdad? Y en Bandcamp tengo una colaboración con la persona que me ayudó a producir el disco que se llama Ana Garner y hay una canción ahí con ella y tengo el primer disco, el primer EP que se lanzó en el 2012 que se llama Luna Cáustica, está ahí también en Bandcamp por si quieren ir a chequear esa música viejita que hacía antes. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. ¿Con qué canción de este disco quieres que cerremos la entrevista? Me gusta Fuera de mí. Pues vamos a escuchar el tema. Rebel Girls. Shake de Star Madman es un proyecto solista de música electrónica escrito, interpretado, producido y mezclado por una sola persona, que es Amanda Jay, quien actualmente vive en la ciudad de Oklahoma y está influenciada por la música electrónica, el dance y el new wave. Y antes de ella tuvimos a Luna Cáustica, nuestra invitada de esta tarde, la segunda invitada de hoy, con un tema que también tiene sonidos electrónicos y guitarras melódicas. Y bueno, ya con esto llegamos al final del programa de esta tarde de New Rebel Girls. Les recuerdo nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok, estamos como The New Rebel Girls. Y hoy despedimos con Vini, que es una banda de chicas de Tailandia. Son tres chavas que su estilo musical es como electrónica y clubbing beats. Esto se llama Late Night. Gracias por escuchar. Aquí estaremos la siguiente semana, misma hora, misma frecuencia. Mi nombre es Andrea Calles. Esto se llama The New Rebel Girls. Bonita tarde. Bye. Like a movie. The New Rebel Girls.